Te hieren las espinas cuando vas por algún paso. No te quejes de la vida y apártala del camino. Si de pronto algún viajero anda siguiendo tus pasos, te huye y sigue el camino de tu casa. Soy yo, linda, que vengo a verte así. Vengo herido, la sangre brota en mí. Soy yo, linda, que vengo a verte a ti. Vengo herido, la sangre brota en mí. Yo de ti, yo de ti me dejo curar, para que te ocupes de mí, quisiera volver a sangrar. Yo de ti me dejo curar, para que te ocupes de mí, quisiera volver a sangrar. Noche tan hermosa para cantarte, mujer. Aquí al pie de tu ventana dejaré yo mi querer. Como yo soy vallenato, cantando yo te lo digo. Asómate a la ventana, por Dios que yo te lo pido. Qué bonito es mirarme otra vez en tus ojos y sentirme feliz. Qué bonito es mirarme otra vez en tus ojos y sentirme feliz. Un cantar a la noche doy por dejarme así suspirar, porque bajo su manto estoy. Un cantar a la noche doy por dejarme así suspirar, porque bajo su manto estoy.